No más porque soy casado, me niegas tu boca roja. Me dices soy aventado, pero que a mí no me toca. Ya volviste con un chavo, pero dices que hoy te choca. Me contaron tus amigas que preguntaste por mí, pero cuando tú me miras no quieres ni sonreír. Dices que te da vergüenza que te pensaré en ti. Para las cuentas el lápiz, para los perros el hueso, para las puertas las llaves, para mis labios tus besos. Para que tú no te enredes, yo me hago cargo de eso. ¡Sala, guapa! Así que mi chiquitita, entrégame tu boquita, que voy a llevarte al cielo. A ti lo tengo cerquita, verás que cuando me beses hasta el miedo se te quita. Para las cuentas el lápiz, para los perros el hueso, para las puertas las llaves, para mis labios tus besos. Para que tú no te enredes, yo me hago cargo de él.